saludo grande para la gente de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Nube gris. Ya fue el sábado a la noche y la luz del día me está matando. Sábado, la poca luz del boliche y la cerveza me está matando. Yo tomo para olvidarte y no me la banco. Y me emborraché en el boliche para olvidarte, te dije. Y me emborraché para olvidar. Y me emborraché en el boliche para olvidarte, te dije. Y me emborraché para ha ha ha.